Bien, ¿más tranquilo ahora? Sí, un poco más relajado después de la noticia de hoy a la tarde. ¿Con qué sensación? Una sensación rara. Hace una semana estaba haciendo una pretemporada en mi club, pensando de cara en la final de la Copa, en una Copa Internacional que hacía tiempo no jugaba Racing en el torneo. Y de un día para el otro una oferta que salió de Portugal, así que me agarré medio a la deriva. Me imagino, me decías recién, anoche la verdad no pude dormir, porque para un joven, ¿cuántos años tenés, Valentín? 20 años, o sea, en donde se habla de mucho dinero y contratos y toda la cuestión, con toda una vida todavía por delante, me imagino que anoche no pegaste un ojo. Sí, igualmente en el tema del contrato y de los números trato mucho de no meterme, porque por ahí me hace confundir un poco a dónde estoy parado. Pero pasando al ámbito personal, sí, no pude dormir por el tema de que mi futuro, a dónde por ahí voy a estar, claro, de acá dos claro, semanas, entonces era un poco difícil. Quedó definido que vas a jugar el 8 de agosto la final, al menos vas a estar a disposición del técnico de Racing. Claro, sí, pedí al manager deportivo de Sporting de Lisboa que me deje jugar estar presente para la final, después Luis verá. Y viajás a Portugal el día 9. El día 9 o el día 10, ¿no? El 9 o 10 te vas para Portugal. Sí, así es. Bien, Joselito. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Si sentís que no se podía dejar pasar este tren, más allá de que mucha gente, y me imagino que vos también, tenías la intención de por lo menos estar 6 meses más en Racing, teniendo en cuenta que muchos técnicos hablaron bien de vos y el que más continuidad te dio fue Subelí. Sí, la verdad que tengo que agradecerle a Luis por toda la continuidad y el apoyo que me dio. La decisión creo que fue tomada en conjunto, tanto la dirigencia como yo, somos hinchas del club, buscamos lo mejor y bueno, se llegó a esta decisión que para mí es beneficiosa y para el club también. El hecho de la final de la Copa Argentina, que para Racing es realmente muy importante, Racing le ha costado ganar cosas en las últimas décadas y la final de la Copa Argentina no es un campeonato más, es una final, y la historia de Racing marca que aquellos que ha sido pionero en un montón de inicios de campeonatos, o sea, es como que quiere corroborar y certificar esa historia de ser el primer ganador de la Copa Argentina. Digo, ese pedido de la Copa Argentina, por lo que decías recién, sale por ser hincha de Racing, digamos, porque la familia es hincha de Racing, porque sos hincha de Racing, como que decís, bueno, quiero estar ese día presente. Sí, desde chiquito uno siempre sueña llegar a primera y poder jugar una final, sea de torneo, sea de copa. Entonces hoy en día se me presentó la situación, por ahí tenía yo la pelota de poder pedir al club de allá que me deje jugar la final, y bueno, lo hice, y también agradecer a ellos que accedieron de buena manera. Uh-huh. Sí, Diego. Estaba pensando justamente en esto último, que es un poco lo que sucede en el fútbol argentino, esta descripción que hacían entre todos. Un chico se prepara, supera determinadas etapas, juega en este caso en el club que es hincha, con una familia detrás que lo protege, y a los pocos partidos se va. O sea, el mejor capital que tenemos nosotros en el fútbol argentino se evapora. Enseguida, a los 20 partidos ya está jugando en Europa. O sea, los preparamos nosotros para que los disfruten afuera. ¿Cómo crece en cuanto a lo psicológico un chico sabiendo que eso también puede suceder? Que es factible que pise la primera división y enseguida, pum, Ezeiza, se va al aeropuerto. Sí, hoy en día en el fútbol es todo muy muy rápido, te lo hacen saber todos. El otro día yo charlando con mis amigos, todo, decíamos que hasta en 90 minutos te puede cambiar la vida, por ahí jugar un clásico, hacer 2 goles y ya ser otro jugador del que eras antes. Entonces, si puede pasar en 90 minutos, puede pasar en 10 partidos, en 15 o en 20. Bien, Valentín, un segundito porque lo tenemos en línea telefónica a Miguel Pires, que es quien ha hecho esta transferencia. ¿A vos te representa tu papá o Miguel? Me representaba mi papá, pero bueno, ahora como llevo adelante esto Miguel, la verdad que le tengo que agradecer y voy a continuar con él. O sea, pasás a ser de la escudería del hombre que tiene patos franceses. ¿Eh? El hombre que alimenta cuando está aburrido. Lo despidió a Nene. Miguel. Padre. Bueno, pero escuchame una cosa. No cualquiera alimenta patos franceses, Saldo, ¿eh? Y Pires es uno de ellos cuando está aburrido. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, bueno, acá estamos con Valentín. O sea, la transferencia, a ver, hablemos un poquito de la transferencia, si se pueden decir, o sea, hablar de lo que le deja a Racing en cuanto a números. A ver, los números me parece lo tiene que dar la gente de Racing. Yo creo que Racing se va a quedar con un porcentaje del pase. Llegar a un acuerdo entre el Sporting y Racing para llevar adelante esto. Uh-huh. O sea, la transferencia se hace, o sea, se vende el 80% de... 90. ¿El 90? Sí. ¿El 90, Miguel, o el 80? ¿O 90? No, el 90% se vende del jugador, porque, bueno, también Racing tiene una esperanza muy grande en Valentín, que cuando pise Europa también tenga otro salto, ha pasado con Lisandro López y con otros jugadores, entonces me parece una decisión política acertada de la dirigencia. Uh-huh. Está viajando Valentín, nos decía recién, después de la final, o sea, el 9 o el 10 de agosto está viajando para Portugal. Sí, yo el lunes o martes seguramente voy a ir a Portugal y ahí vamos a tener mucho más claro cómo se sigue. Ajá. Miguel, viéndolo desde afuera, con todos los elementos que uno desconoce también, parecería que el chico podría haber ido a un equipo mejor, tal vez si hubiese tenido más tiempo, más continuidad en la primera de Racing, por su potencial futbolístico, por supuesto. A mí me deja esa sensación. Un tercer equipo de Portugal por ahí, para él, más allá de la oferta económica irresistible seguramente, no sé si es el ingreso adecuado. A ver, yo cuando agarré este tema, Valentín, es un gusto personal. O sea, sí puedo pensar igual que vos, yo ayer te escuchaba y tenías razón en un par de cosas, pero las realidades y los tiempos, como dijiste vos recién, se acortan y todos esperamos la oferta del Real Madrid o del Barcelona. Hay veces llega y hay veces no llega. Entonces estos equipos son muy importantes, y vos lo sabés, Diego, para dar un segundo paso en Europa a otro equipo mucho más importante. Bien. Sí, es que es un poco así. Es que el tema es, vos como representante, intermediario, hombre que has hecho y haces transferencias permanentemente, o sea, es un tema, ¿no? Porque recién Diego decía 20 años y rápidamente a Europa o algún club en donde al club le deje un dinero importante. Pero bueno, hoy lo escuchaba el presidente de Racing, que dice hay que acostumbrarse a que rápidamente se vayan los jóvenes y que los clubes comiencen a tener jugadores de más experiencia. Sí, nos tenemos que acostumbrar, pero también tenemos que saber que chicos como Valentín, que tiene una gran familia y lo cuidan y lo aconsejan. También en ese sentido, cuando los espacios son más chicos y los tiempos se adelantan, esto es un plus que para nosotros que estamos del otro lado nos ayuda muchísimo. Entonces esto está pasando hoy en el fútbol, va a pasar cada vez más rápido y nos tenemos que acostumbrar. Muy bien. Miguel, te aprovecho para preguntarte por Tagliafico, porque vos estabas con la posibilidad de comprar al jugador. ¿Cómo está el tema? Sí, antes que eso te quiero aclarar una cosa que para mí es importante. A ver. Que no lo viví en 16 años que hago esto del fútbol. Lo que hizo Valentín de pedir expresamente lo del 8, la verdad que yo me quedo, pero no lo podía creer porque nunca nadie, no me pasó nunca que un jugador ponga énfasis en eso y no en su contrato personal, por ejemplo. Entonces, en un chico de 20 años, que cuando nos juntamos con el padre, me pidió expresamente esto y se lo pidió el presidente del Sporting, evidentemente estamos hablando de un chico de otra cabeza. Esto por un lado y lo quería aclarar. ¿Tiene algún seguro que lo respalde para jugar ese partido? No, porque seguramente va a estar todo atado después del 8, esto lo vamos a ver con la gente de Racing, y no creo que haya, no veo esto como pasó con la gente de Boca, con el chico, con el defensor, porque estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Estamos hablando ya hablaron entre clubes, se pusieron de acuerdo, así que no va a haber seguro. Y lo de Tagliafico, tengo una reunión mañana con Diego Turnes. Ajá. Y el domingo seguramente lo voy a ver al presidente Banfield, a ver si podemos llevar adelante esta negociación, que que bueno, se está dilatando y River también, si no, tiene que buscar un reemplazante. Bien, o sea, mañana tenés una reunión con el vicepresidente de River. A ver, espérame, Miguel, que no entendí lo que me decían acá. Ah, de la producción preguntan, Miguel, ¿la gata Fernández va a Boca? De Gastón, cuando ahora fui a España por el tema de Gustavo Cabral, el Celta de Vigo me ha preguntado por él, y de Boca no tengo nada. No tengo nada, sí, por ahora no me ha llamado nadie. Muy bien, ¿proyecto alguna pregunta para Miguel Pires? No, saludarlo nomás y saludo a los patos, fundamentalmente, ¿no? Los voy a ver mañana, les mando saludos. Por eso, bueno, eso no digo ahora, no va a ser especialmente de noche, pero mañana tranquilo, ¿eh? Ahora, Miguel, en este mundo tan globalizado, en el que se han abierto un montón de mercados, da la sensación que todos nosotros nos equivocamos de profesión, ¿no? El representante hoy es el que, bueno, el actor principal, ¿no? En estos mercados de pases. ¿También hay entre ustedes esta puja, estas competencias? Mira, yo personalmente tengo 40 años y veo todo de un plano, trato de verlo de un plano diferente, como cuando vos jugabas al fútbol, de la misma manera. No apurar nada, las cosas se tienen que dar, y sí le pongo mucho trabajo y empeño a estas cosas. Después las cosas se van a dar o no. Yo trato de hacer un trabajo profesional, cuidar al jugador que tengo con defectos y con virtudes, y nada, eso es lo que trato de hacer. Muy bien. ¿Te pidió algún delantero Racing o no? No, estábamos hoy hablando, me preguntaron por un par, pero bueno, yo me quiero terminar esto, que es lo que le puse más empeño, y después está bien. Me piden. ¿Y por quién? ¿Por quién te preguntaron, Miguel? Vamos a tratar de terminar esto. Chao, Miguel, abrazo. Un abrazo. Gracias, como siempre. Bien, Miguel Pires, un hombre importante en la transferencia, y que bueno, a partir de la transferencia también representante ahora de Valentín Viola. Sí, Joselito. Dos preguntas para Valentín. La primera, teniendo en cuenta que Racing no tuvo un buen semestre, y con ese contexto rendiste, ¿no te queda esa duda de decir ahora que trajeron gente de experiencia, que se armó un buen plantel, que podías explotar definitivamente? ¿No lamentás un poco eso, más allá de que ya está y que estás con la cabeza puesta más allá de la final en esta transferencia? Sí, como decía, trajeron muchos refuerzos de gran nivel en el tema del ataque, como puede ser Javi Cámpora y el Pepe San, que para mi juego la verdad que me sirve mucho tener referentes de área, más que nada por el tema de que yo juego por afuera, y bueno, tener delanteros de esa magnitud como compañeros, la verdad que sí, sería muy bueno. Pero bueno, se dio la chance ahora. Creo que no me puse a pensar eso, porque el jugador creo que tiene que rendir en momentos malos, en momentos buenos, dentro de lo que uno pueda. Uh-huh. Miguel Pires, que ahora va a ser tu representante, destacaba el hecho de que pediste jugar la final de la Copa Argentina. ¿Te sorprendería si Subeldía no te pone en esta final, más allá de que, obviamente, si los dirigentes han hecho el pedido, estarías? Teniendo en cuenta que él tiene que proyectar un equipo a futuro y también tiene que ir pensando en su dupla de ataque, ¿te sorprendería un poco no arrancar titular, por lo menos? Porque jugarla, me imagino que algunos minutos la vas a jugar. No, uno pide, no pide que lo dejen jugar, sino pide que lo dejen estar. Después Luis va a presentar el equipo que él crea conveniente, que está para jugar la final. Si me toca jugar, muy contento, y si no, alentar a mis compañeros como lo hicieron ellos en esta decisión. Muy bien. Valentín, ¿qué sabes de tu nuevo club? Sí, por ahí me interioricé un poco más hoy, que ya me dieron el ok. Ajá. Hablé con el Pochi Insúa, bueno, el chico que juega de tres en Boca, que me dijo que tiene el hermano allá. Emiliano Insúa, con el Pocho hablaste. Claro. Que me va a pasar el número por cualquier duda que yo tenga. Bien, ¿qué otros argentinos hay ahí? Reinaudo y sí. Ahora fue Marcos Rojo. Marcos Rojo, del Spartak, ¿no? Claro, no, del Metalist estaba Marcos Rojo. Sí, estaba. El Metalist de Ucrania. Sí, yo lo veo, o sea, teniendo en cuenta sus condiciones y lo que ha demostrado acá en Argentina, sí. Ahora en Europa se ha impuesto un sistema de juego con un delantero, dos extremos y un enganche. Ideal para él, ¿no? Más o menos todos los equipos juegan de la misma forma. Después, claro, la idea no tiene nada que ver con las posiciones, porque después están las características de los jugadores. Claro. ¿Te adaptarías ahí? Porque vos sos muy hábil, jugaste de extremo, pero que no te veo simplemente como un jugador que juega al lado de la raya. A mí me gustaría verte como que tu gambeta tenga más peso, digamos, en la zona central del campo, donde se hacen los goles. Sí, pero igualmente el hecho de jugar de win no significa los wins de antes, que por ahí se pegaban a la raya y tiraban 65 centros por partido. Hoy en día el win, si por ahí el lateral te sacó los movimientos y se te pega a vos y no te deja picar, por ahí el tema de venirle en una diagonal para adentro, o mismo tirarse a la espalda de los cinco, también es válido. No creo que hoy el win sea un hombre pegado a la raya, porque te por ahí te ponen un defensor rápido y ya te anulan. ¿Pero podés jugar atrás del 9, por ejemplo? Sí, me ha tocado partidos que por ahí no encontraba el lugar en la raya, ni de un lado ni del otro, que Luis me ha dicho, bueno, trata de jugar más a la espalda de los 5 y se vertical ahí. ¿En las inferiores tu puesto natural, por dónde era? ¿Por afuera también? No, yo en inferiores y en selecciones juveniles jugué de centro delantero. Claro, es lo que estaba preguntando Diego, ahí estaba. O sea, además en el fútbol del área. Me veo reflejado, ¿sabes por qué? Yo creo que Valentín no es win. Él no es win de oficio. Pero lo han puesto de extremo. Sí, sí. Lo que pasa es que la potencia física, la velocidad y la habilidad que tiene. Pero para jugar por afuera. Cumplir la función. Y yo digo, para jugar por afuera, Racing tiene un ejemplo bíblico. Orestio Marco Albata regalaba habilidad. Para jugar por afuera, sobre la línea y con el marcador, como marca Valentín, tenés que tener una habilidad sobrenatural. Porque la cadera, el marcador, la línea, ya te saca de la cancha. Sí. Jugar de puntero es dificilísimo. Sí, sí, pero lo ha hecho muy bien en las veces que lo ha puesto. Yo no he dicho lo contrario. Muy bien. No he dicho al contrario. Yo creo que tiene muy... Pero es delantero de todo el frente de ataque. Sí, todo el frente de ataque. Es muy rápido, es muy picador, pero no es puntero. Es un jugador con condiciones notables. Que pasa, y le está sucediendo a muchísimos entrenadores, y realmente no le encuentro mucha explicación, es que primero está el esquema. Claro. Y después ven cómo los jugadores se van poniendo, y esto no es un razonamiento. Bueno, eso es Bielsa, Bielsa, decía Gareca, el pensamiento de Bielsa, o sea, lo más importante es el esquema, después el jugador. Pero no coincido para nada. Esquema, tenemos que ver los jugadores. Porque no juegan muebles, juegan jugadores. No, totalmente. El delantero, sí, con vos, digo, pero... el delantero máximo en la historia del Sporting es un argentino, fue Chirola Zasalde, 9 de maniobra. Goleador supremo, botín de oro de Europa, 43 goles. Hablo Chirola, que ya no está en este mundo. Bueno, Chirola regalaba movimiento, talento, habilidad y gol. Bueno, el fútbol portugués es un fútbol muy elaborado, más que de picadores. Muy bien. Es un fútbol de mucha maniobra. ¿Quién dirige al Sporting? ¿Un portugués? ¿Quién es el técnico? Sí, es un jugador, un portugués que jugó en la selección. Ajá. ¿Hablaste con el entrenador? No, tuve la posibilidad de hablar con el manager deportivo, que igualmente está muy metido en el tema del equipo. Y me contó más o menos cómo jugaba el equipo. Ayer hablábamos con Strakualursi y yo le preguntaba por la, llamarlo de alguna manera, desesperación que por ahí tiene el jugador en irse a Europa. Él se desesperó en un momento, fue el goleador del campeonato, sintió que era su momento y se fue. ¿Te preocupa eso, el hecho de ir y volver muy rápido? ¿O estás convencido de que te vas a quedar mucho tiempo en Europa? No, uno va allá y tiene un contrato extenso. Después queda en cada uno el tema de la adaptación. No solo de la adaptación personal, sino de la adaptación al fútbol portugués. Sí. Pero bueno, eso no te lo puedo decir de acá. Tendría que vivirlo y después contarte. ¿Por cuántos años el contrato, Valentín? 5 años. 5 añitos. En el fútbol portugués hay muy buenos pasadores. Buenos pasadores. En la mitad de la cancha. Mucha maniobra. Juegan bien, tocan, se asocian. Sí, sí, sí, de buena calidad. Yo observo, señor proyecto. Observo lo siguiente, que aparte de que Sporting sea un club, el tercer club de Portugal, de que el contrato por ahí no es como si fuera el del Barcelona y demás, creo, Diego, usted es un amigo, que tiene una ventaja extraordinaria, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que lo van a llamar para la selección. Porque ahora se va porque a jugar. Porque si él seguía jugando en Racing. No lo llamaban. No lo llaman, ni loco, no, si juega en la Argentina, ¿para qué lo van a llamar? Ahora que te vas a Portugal, tenés mucha chance, está muy bien, pibe, de jugar en la selección nacional, yo te lo aseguro. Valentín, ¿tenés novia? No, me peleé hace un tiempo. ¿Ya Salde a Carmen la conoció allá? Chirola a Carmen la conoció allá. Chirola a Carmen la conoció en Portugal. Era reina de belleza de Portugal. Sigue siendo una reina. La conoció allá. La conoció allá. No, y bueno, incursionando en el mundo de la frivolidad. No, del un deporte. No es ninguna frivolidad. No. Diego, no, es bueno lo que marca Diego. Ocasionalmente, o sea... a Valentín Angelillo con una bailarina le fue muy mal porque Lenny Herrera le dijo ¿Dónde no? La revista la compra todo. Y lo colgó. ¿Sabes qué? No, pero no, no, no, no, no. Pero esta es su historia. Y el Chirola, vamos al info, goleador de Europa, sí. Y tuvo el placer de conocer a esta. Pero vos te crees que Real inventó algo en este mundo. Valentín, la verdad, mucha suerte. No, no te conozco, pero por gente, no, pero personalmente, pero gente que sí conozco, como la de él, hablan muy bien de vos, de tu viejo, de tu familia, así que muchísima suerte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Mucha suerte. Gracias. Nos vamos al info en la radio, a la tanda, y tenemos la camiseta de Chacarita, tengo plateas, tandas. La verdad, Tano, no sé cómo vamos a hacer. De todo. De todo. De todo. Existen malos comienzos, salidas en falso, comienzos flojos, pero los atletas olímpicos siempre buscan un gran comienzo. Cada partido y cada mañana con Gillette Mac 3, con bordes en alta definición que te darán una afeitada suave cada día. Vos también tenés un gran comienzo con